confondermi, farò non sentirmi nuovamente brutta, ciega, sordo, muda, torpe, traste, testa, ruda. Respiro obiettivo, por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa más que amarte. Shakira está radicada en Miami y no son buenas las noticias que le están llegando desde España, donde estuvo residiendo durante más de 10 años, justamente el tiempo que convivió con Gerard Piqué. Y no precisamente por cuenta de su expareja, que tampoco son buenas las noticias. Sí, lejos de Barcelona, tras oficializar en diciembre su separación del exfutbolista Gerard Piqué, la cantante colombiana ha visto cómo sus problemas judiciales se le acumulan aún en España. Según la Fiscalía de Delitos Económicos, la artista defraudó presuntamente otros 6,6 millones en el ejercicio de 2018 cuando aún residía en España mediante un entramado de empresas en que le llevó a simular la cesión de sus derechos a 17 compañías instrumentales o pantalla ubicada en paraísos fiscales. Es precisamente entonces la nueva causa que tiene abierta en territorio español Shakira. Y son las noticias que encontramos en el contexto del apartado del entretenimiento. Vamos mirando al otro lado del Atlántico. Ya a manera de tema de conversación, José Ángel Londoño. Del contexto internacional en el Café Mañanero, destacamos hoy en temas de conversación. Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que se le ha visto uniéndose a una protesta de trabajadores. Eso nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos, que un presidente se uniera entonces a la protesta de unos trabajadores. Efectivamente, Joe Biden, megáfono en mano, se une a los piquetes de la huelga de motores en Michigan. Cabe recordar que uno de los estados más afectados por el tema de los coches y de los carros en Estados Unidos es Michigan, con lo cual el hecho de que el presidente de Estados Unidos se una en una huelga por un aumento de salarios es muy disidente frente a las realidades de los trabajadores en Estados Unidos. Biden ha sido siempre un líder socialdemócrata y siempre estaba apoyando luchas sociales de los trabajadores junto con otros líderes del Partido Demócrata en Estados Unidos. Gracias, José Ángel. Entre tanto, en Colombia hubo manifestaciones en el día de ayer, manifestaciones que tienen la particularidad, y es que por primera vez en la historia han sido financiadas por el gobierno de Gustavo Petro en este caso. Es un hecho que le ha merecido muchas críticas. Escuchemos la intervención el día de ayer. Bueno, destaca desde, además de esta huelga, no, es una protesta, no huelga. A mí lo que me llamó la atención es que Bogotá, que es una ciudad con un tráfico caótico, ¿no? Si a esto le sumamos también las protestas de campesinos o indígenas provenientes de distintas partes del país, pues ayer vivió una jornada mucho más complicada la ciudad de Bogotá. Calles y plazas para tejer la justicia social que hará de Colombia una potencia mundial de la vida. Así se promocionaba, entre otras cosas. José Ángel, por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, críticas a favor y en contra de Gustavo Petro. Efectivamente, Jorge, las manifestaciones están convocadas y hay unos puntos de concentración en referencia a que la gente está de acuerdo con las reformas que el presidente Gustavo Petro está empezando a realizar, sobre todo en el tema de la salud, tema álgido, y la reforma laboral, que implica una serie de cambios sustanciales que más o menos vienen desde hace 30 años. Dentro de ellos está incluido la jornada laboral a partir de las 6 de la tarde como hora nocturna y algunos ajustes frente a los empresarios. Se está concertando, valga decirlo. Y en el tema de los movimientos campesinos, pues valga decir que muchos, sobre todo cafeteros en la zona cafetera en Colombia, en el eje cafetero, están haciendo un análisis retrospectivo de lo que ha sido la Federación Nacional de Cafeteros y cómo es posible a día de hoy que una taza de café, lo que nosotros en Colombia llamamos un tinto, lo que es aquí un café americano, puede llegar a costar 4,000 pesos en una tienda de Juan Valdez, cuando una libra de café se la pagan a ellos a 4,000 pesos. Eso es un proceso de análisis circunstancial que se tiene que hacer en Colombia. Por otra parte, vamos encontrando muchas críticas, desde luego, a lo que un gobierno que evidentemente puso en marcha una reforma tributaria, es decir, impuestos para la ciudadanía, y que termine precisamente destinado a las protestas, a las movilizaciones. Pero todo parece indicar, y analizando ya en profundidad, resulta que la popularidad del presidente Gustavo Petro ha ido en picada. Más del 60%, de acuerdo con las últimas encuestas, tiene una apreciación negativa de la gestión del mandatario colombiano. Y el 29 de octubre habrá elecciones regionales o municipales. La cosa no pinta bien para el presidente colombiano, por lo menos para el pacto histórico, el partido o movimiento político. ¿Hoy qué es? ¿Partido o movimiento político? Es el pacto histórico, es un movimiento político, es una coalición de diversos partidos que están apoyando dentro de unas listas específicas en Senado y Cámara las opciones del gobierno. Efectivamente, próximo 29 de octubre, elecciones locales, regionales en Colombia, muy álgidas, por cierto, frente a los temas que se están presentando frente al ejecutivo de Gustavo Petro. Más adelante, en la medida que podamos, vamos a rescatar algunas voces de esta movilización, porque recordemos que ya hace algunos días, analizando las cosas con Ricardo Marín, nos hablaba de que DECSE del exterior también estarían en, habría interés en apoyar las movilizaciones. Y desde luego siempre nos hemos preguntado si esta es la primera necesidad que tienen los colombianos en el exterior. Pero ya lo hemos visto en Colombia, que sí, efectivamente, el presidente Gustavo Petro está apoyando las movilizaciones, las protestas, eso sí, a favor. Por ahí teníamos justamente el mensaje de Carmen Ramírez, que es la representante de los colombianos en el exterior, llamando precisamente a movilizarse para respaldar las medidas del presidente Petro. Momento para una pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos entonces con las tendencias en las redes sociales y, cómo no, con el tema de conversación. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente. Y esta vez será de manera presencial. Así es, a las urnas. Y ya sabes, ¿cuándo son las elecciones y qué se elige en el exterior? Claro, son el domingo 15 de octubre y tenemos que votar para elegir un binomio presidencial, asambleístas nacionales y asambleístas por el exterior. A ver, ¿y qué se necesita para sufragar por allá? Solo cédula, pasaporte o ID consular. ¿Vigente o caducado? Porque mi voto decide y el tuyo también. Elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Yasuní y Chocó Andino. ¡Ñaña! ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? Oye, ni sabes. Ya, sí sé lo que me vas a decir. Los ecuatorianos que estamos empadronados en el exterior tenemos que ir a votar nuevamente.

¿Qué es la ley de extranjería? Como perfectamente lo está diciendo. Consideraciones importantes, abogada. Importante, tenemos que mostrar el vínculo con esta persona que me va a sustentar, ya sea mi padre o sea mi cónyuge, no tener antecedentes penales, demostrar los medios económicos de mi sustentador. Tendríamos que hacer también un informe social, un informe de vivienda y el empadronamiento de 3 años y prácticamente no haría ningún documento más. Haría falta simplemente eso sí, tener el pasaporte en vigor y ya está. Ahora, antes de despedir, abogada, vamos a recordarle a nuestros oyentes en la forma de contactar con usted. En Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, también pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas y se ha especializado en el área de la inmigración, donde la verdad es que diariamente recibo muy buenos comentarios de los procesos que lleva a cabo. Así que aprovecho para felicitarla, porque es que estamos además en el mes de la mujer y qué bueno encontrar a grandes profesionales, como es el caso de Luz y su hermana Diana. Ambas son abogadas. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con un breve repaso de las noticias más importantes del día. La prensa en el Café Mañanero. Empezamos entonces dando cuenta de la portada del diario El País de España. Recuerden, siempre damos cuenta, especialmente de las portadas impresas. Hoy el diario El País destaca: Feijóo se inviste como jefe de la oposición y ataca la amnistía. Fotografía de portada precisamente para Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, en el marco del debate de investidura. Vamos ahora también con los titulares del mundo. En todo caso, debo decir que la prensa en España viene monotemática con el tema de la investidura. José Ángel. Segunda jornada de investidura, Feijóo frente al no rotundo de Bildu. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. Vamos a América Latina a ver cómo titula la prensa latinoamericana la actualidad. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Mercurio de Chile destaca hoy en portada: Consejo rechaza subir de 35 a 40 años la edad para ser presidente y limita a 2 los periodos en la moneda. Recordemos que la moneda es el Palacio Presidencial. Más prensa latinoamericana. Diario El Clarín de Buenos Aires busca sostener la investigación tarjetas de la corrupción. El fiscal apura la apelación porque teme que Chocolate Rigao se escape del país. Titulares del diario El Tiempo de Colombia, el principal diario de los colombianos, destaca hoy en portada: marcha del 27 de septiembre. Destaca cuáles son los puntos de concentración en Bogotá. Por otra parte, también destaca lo que viene para el Consejo Nacional Electoral después de salvar las candidaturas de Oviedo y Jorge Rey. Oviedo es un aspirante a la alcaldía de Bogotá. También resalta el diario colombiano cómo operaba una oscura empresa criminal que estafó a 1.500 bogotanos con cartas falsas. Más prensa. Diario El Deber de Bolivia. Comité Cívico presentará el informe preliminar del proyecto Santa Cruz y su relación con el Estado. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario La Hora titula: los escáneres antidrogas llegan a 10 puertos marítimos del país. En otros titulares, también vamos destacando lo que trae hoy el diario Libre de la República Dominicana. República Dominicana recibe el Día Mundial del Turismo con más ingresos y visitantes. Diario El Heraldo de Honduras. Así fue capturado el subsecretario de prensa Carlos Estrada. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A esta hora también, entonces, también compartimos las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en las principales plataformas digitales? Carlos Angulo. Lo más comentado en redes sociales a esta hora nos encontramos con el nombre de Bad Bunny, ya que el día de ayer estrenó una nueva canción titulada Un Preview y que se hizo muy rápido viral a través de todas las redes sociales. El hashtag The Creator también forma parte de lo más comentado en una película de Gareth Edwards, se estrenó en los Estados Unidos y llega a España el próximo 29 de septiembre, mientras que entre otras de las tendencias, la cantante y actriz Selena Gómez forma parte de lo más comentado por las imágenes que se le vieron a ella en la ciudad de París durante el último festival de la marca Dior. Entre otros de los hashtags más importantes del día, seguimos con el hashtag de Gran Hermano, el hashtag Investidura, al igual que nombres como el de Britney Spears, Loki, y entre las tendencias nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, Feliz Mitad de Semana, al igual que el nombre de Rafinha y del Mallorca, cierran lo que está siendo más comentado a esta hora y que sigue siendo tendencia en redes sociales. Gracias, Carlos. Hombre, lo que tiene que ver con deportes, recordemos que ya en breve estará la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. En todo caso, destacar el triunfo de la selección femenina de fútbol ante Suiza. Sigue en racha. Parece que no le afecta en nada los escándalos a la selección española de fútbol. Y por supuesto, también tendremos más adelante la continuidad de la fecha número 7 de la Liga. Empate del Barça. Estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Ríos de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Gastronomía colombiana, menú diario. Tropicalísima, de mediodía a medianoche. Tropicalísima. Si estás de cumpleaños, presta atención. Se te obsequia una ensalada de frutas. Todo cortesía de la casa. Tropicalísima. Los primeros en ensaladas de frutas. Avenida Reino de Valencia, número 73. Ahí te esperamos. Una terraza, un comedor interior y sobre todo una excelente atención. El Café Mañanero. Disfrútalo. Tema de conversación en el Café Mañanero. Hay movilizaciones en Colombia. Lo destacábamos hace un momento. Lo encontramos también en los titulares de los periódicos. Y esas movilizaciones, José Ángel, también se extienden hasta la comunidad colombiana residente en el exterior. Sí, seguramente. Son unas movilizaciones, conviene destacarlo, que convoca el propio gobierno colombiano. Seguramente habrán algunas organizaciones sociales que apoyarán este tipo de acciones. ¿Qué son organizaciones sociales? ¿Qué se entiende por organizaciones sociales? Son muchas las versiones de organizaciones sociales, muchas asociaciones, ONGs, movimientos vecinales o personas que organizadas en partidos o movimientos políticos pues hacen cuenta de este tipo de manifestaciones o de apoyo o de rechazo a políticas públicas que se han presentado en Colombia en los últimos años. Obviamente aquí en Valencia, en Cataluña, en Madrid hay muchas organizaciones sociales que están en un lado o en otro, ¿no? Y pues muchas seguramente estarán allí participando. Bueno, ahí escuchemos a la representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez. De la colombianidad que apoya al gobierno del cambio, que apoya una salud digna para colombianas y colombianos, un trabajo que permita a la gente garantizar menos horas de trabajo, pero más calidad y más dignidad en su trabajo. Tenemos también la posibilidad de seguir trabajando en las reformas en el Congreso y por eso les necesitamos a ustedes. En cualquier rincón del mundo, en donde haya un corazón colombiano, te invitamos a apoyar el 27 de septiembre y de ahí en adelante saliendo a la calle en cualquier lugar en donde estés y manifestando tu apoyo a través de videos, a través de mensajes, a través de fotografías El Gobierno del Cambio. Colombia, potencia mundial de la vida. Colombia, potencia mundial de la vida, el mensaje de Carmen Ramírez, en representante de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia. Recordemos que esto se extiende también con las protestas que se están dando, las concentraciones en Bogotá. El gobierno está garantizando la movilidad, traslado, manutención, todo absolutamente, de los indígenas, campesinos y todos aquellos que se desplacen desde distintas regiones de Colombia. Colombia tiene una topografía muy compleja, distancias enormes, pero el gobierno está invirtiendo recursos en la concentración de este miércoles. Lógicamente, esto le está valiendo también algunas críticas desde la oposición. Por aquí tenemos las declaraciones de el senador J.P. Hernández. Marcha por la vida. ¿Cuántas vidas en realidad se podrían salvar si no se derrocharan los recursos de la manera que lo van a hacer? Yo quiero que ustedes, los colombianos que nos están viendo y los senadores que están ahí presentes, le presten mucha atención a lo que voy a decir porque es bastante delicado. Hay una empresa que se llama Plaza Mayor, que es con quien contrata el DAPRE para la realización de eventos como mañana. Esta empresa, Plaza Mayor, es la encargada de cumplirle al DAPRE con almuerzos, refrigerios, estación de agua, baños portátiles, brigadistas, carpas, generador eléctrico. Pero resulta que esta empresa Plaza Mayor tercerizó esto con la Fundación Cultural Popular para que esta sea la que realice la operación. Y en esta tercerización encontramos nosotros unos sobrecostos. Ojo a esto. ¿Qué pasa? Los almuerzos, el DAPRE pagándolos a 31.333 pesos, esta empresa Plaza Mayor se los pagará a la fundación a 18.000, con una diferencia de 13.000 por almuerzo. Cuando miramos, por ejemplo, el ítem de abajo de generador eléctrico, tenemos una diferencia de 1.014.000 pesos, porque lo paga el DAPRE a 1.914.000 y este Plaza Mayor se lo paga a la Fundación Popular en 900.000. Los baños portátiles de 539.000 que los paga el DAPRE, Plaza Mayor los paga a la Fundación, tercerizado esto, en 180.000 y así unas diferencias de cerca del 40% en cada ítem. Yo quiero decir lo siguiente: esta empresa, Plaza Mayor, en el año 2023, lleva más o menos 36 contratos por un valor superior a 128 mil millones de pesos. Yo quiero saber quiénes son los padrinos de Plaza Mayor y cómo ha hecho para poder obtener esta gran cantidad de dinero en contratos con diferentes entidades del gobierno para luego tercerizarlos y hacer algo muy parecido a lo que nosotros hemos venido observando en diferentes contratos donde la plata de los colombianos se malgasta. La plata de los colombianos que se malgasta. Bueno, una denuncia muy delicada que hace el senador J.P. Hernández del partido Alianza Verde, que pertenece, que fue, entre otras cosas, de los partidos políticos que apoyó a Gustavo Petro. Hoy en día ya prácticamente pertenecen casi a la oposición, no oficialmente, pero sí muy críticos con el propio gobierno de Gustavo Petro. Una movilización fomentada por el gobierno, esto es algo insólito. Lógicamente, para recibir apoyo. Y esto se extiende hasta la comunidad colombiana en el exterior. José Ángel Londoño, a ver, la representante de los colombianos en el exterior aparece muy poco en lo que tiene que ver con los problemas que tienen los colombianos. Mire, para muestra un detalle, ¿cómo están la atención de los colombianos en el exterior bajo el gobierno de Gustavo Petro? Hemos visto que se ha deteriorado la atención. El consulado de Colombia, por ejemplo, en Valencia, yo creo que podemos constatar este detrimento. Ahora, para acceder a la atención en el consulado, para sacar, por ejemplo, un pasaporte o cualquier documento, muchas personas tienen que desplazarse desde sus lugares donde residen, hablamos de distancia 2, 3, 4 horas, y hacer una cola que muchas veces, para que lo atiendan, a las 9, 10 de la mañana tiene la persona que estar desde las 2 o 3 de la mañana. Desde la medianoche hay colas. Esto nunca se había visto en la historia del consulado de Colombia en Valencia. Quiero decir que tomamos como referencia la entidad colombiana más cercana que tenemos. Al otro lado del Atlántico también hay muchísima preocupación. Ahí escuchamos al senador J.P. Hernández hablar de actos de corrupción. Pero hay algo mucho más preocupante. Noticias Caracol ayer confirmó unos audios donde se ve nuevamente comprometida la financiación de la campaña del presidente Gustavo Petro. Como narcotraficantes habrían financiado la campaña. No sabemos si con todo esto, con esta movilización que se está convocando hoy, también de alguna manera se pretende opacar el impacto de esta noticia, el impacto de este escándalo. Escuchemos lo que destapaba Caracol, es apenas el intro. Hace varias semanas, la unidad investigativa reveló el rol protagónico que jugó Sandra Navarro, la esposa de un confeso narcotraficante, en la campaña presidencial de Gustavo Petro en el departamento de Casanare. En ese momento, la dirigencia de la Colombia Humana, en cabeza de Eduardo Noriega, negó la importancia de Navarro en la contienda electoral y descartó su influencia en esa campaña en Casanare. Noticias Caracol obtuvo miles de interceptaciones de conversaciones telefónicas usadas para rastrear la red del narcotraficante Juan Carlos López, alias Sobrino, y de su esposa, en las que queda en total evidencia la participación de ella en la campaña, aportes en dinero y préstamo de vehículos para las comitivas de la campaña que llegaban de Bogotá al Casanare. Todo esto sucedió mientras la DEA, la policía y la fiscalía tenían en la mira al narco, capturado 4 días después de la victoria de Petro. Los audios que les presentaremos a continuación muestran en detalle lo que ocurría en ese departamento en plena contienda electoral y en la que otra mujer era clave, Sonia Bernal, entonces coordinadora de la campaña en Casanare y hoy alta funcionaria del Ministerio del Interior. Es el único gobierno que se ha preocupado por nosotros. Esta mujer se llama Sandra Navarro y es la esposa de un confeso narcotraficante. Ella fue una de las caras más visibles y comprometidas con la campaña presidencial de Gustavo Petro en Casanare. El doctor Gustavo Petro nos dice que nos va a financiar los insumos agrícolas. Su esposo es Juan Carlos López, alias Sobrino, quien fue extraditado en el 2013. A su regreso al país, continuó traficando. Por eso fue capturado hace un año. Y condenado a 15 años de prisión. Pero, ¿por qué Sandra Navarro y su esposo, Juan Carlos López, son tan claves en esta historia? La respuesta a este interrogante está en miles de interceptaciones telefónicas hechas por la DEA, la policía y la fiscalía. Los audios, que están en poder de Noticias Caracol, dejan en evidencia cómo la esposa del capo se acercó y colaboró en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. No es el primero, no es el único caso de dineros del narcotráfico que habrían llegado a la campaña de Gustavo Petro. La propuesta de Petro para llegar a la presidencia fue precisamente cambiar con las viejas prácticas, en las dudas. Y estamos encontrando que todo lo que decían que no iban a hacer, o de todo lo que presumían que no eran, lo son. Y esta movilización de este miércoles que se extiende hasta la comunidad colombiana en el exterior, le viene bien para tratar de ocultar este escándalo bochornoso. A ver qué dice el presidente Petro, porque de todo esto pasa de agáchese, como si nada, como una anécdota. Parece que está por encima del bien y el mal. ¿Cuál es la responsabilidad de Gustavo Petro en todos estos escándalos, en su campaña, la financiación de su campaña? En fin, hay mucho que contar. De todas formas, para todas las personas que quieran ampliar un poco más la información, les invito a que sigan las redes sociales. En YouTube, por ejemplo, pueden encontrar el reportaje muy completo de Noticias Caracol. Y también pueden encontrar, por supuesto, más información acerca de las movilizaciones de los colombianos en el exterior. José Ángel, te había preguntado acerca de las movilizaciones de hoy. y el deterioro que estamos evidenciando en la atención consular en el exterior. Creo que, Jorge, yo personalmente he sido uno de los más críticos, siendo partícipe, y hay que decirlo abiertamente, de un apoyo irrestricto a, sobre todo, a la representante de la Cámara por los colombianos en el exterior. Yo personalmente decepcionado absolutamente de lo que está pasando en el Estado. Solamente se ha presentado un proyecto coherente, veraz y práctico para la comunidad colombiana en el exterior, y el resto pues han sido cosas que van picoteando, pero acciones efectivas no. Soy muy, digamos que apoyo alguna parte de la gestión de la actual cónsul Gillian Mahmoud, pero obviamente hay que hablar, hay que dialogar sobre el tema de la atención al público en la comunidad colombiana, en Valencia, en Barcelona, en Sevilla, donde hay consulados, generalmente están pasando cosas. Y sobre todo, que es la situación de personas que tienen que salir de muy lejos. El consulado de Valencia ocupa Valencia y la región de Murcia, y hay personas que en Murcia tienen que andar 8 horas desde allí hasta Murcia, hasta Valencia, para hacer una gestión, y pues estamos dando cuenta de que no hay posibilidades de que se agilice la gestión. Esta última semana con el consulado móvil pues se ha visto en detrimento, disminución de las citas. Antes eran 90, ahora son 60, porque hace falta saber cuántos colombianos hay en el exterior, cuántos colombianos hay en cada territorio, para así mismo proyectar los servicios consulares. Bueno, sobre este particular conviene anotar que la población colombiana en el exterior se está incrementando. Y muchas veces esta atención consular se ve afectada también por la caída de un sistema. Recordemos que la cónsul pasó por estos micrófonos y dijo que se había cambiado el sistema. Tengo entendido que desde el mes de junio, y se sigue cayendo, de tal manera que a veces la persona viene, vamos a suponer, de Alicante, de cualquier pueblo, de Elche, incluso de Cartagena, Murcia. De Murcia, viene a sacar un pasaporte acá, hace la cola desde las 2, 3 de la mañana, desde la medianoche, y luego cuando abren el consulado a las 8 de la mañana, se encuentran que el sistema se ha caído y que no le pueden atender. Y la persona se tiene que regresar sin haber hecho la diligencia, sin haber recibido el servicio. Ese servicio que no es gratuito. El pasaporte colombiano es uno de los más caros del mundo. Es uno de los más caros. Está entre los más caros. Recordemos, está entre los 64 euros y eso que se redujo. 80. Nosotros hicimos un trabajo muy importante durante muchos años. El precio actualmente, José. Está en 80 euros. El pasaporte ordinario. El pasaporte ordinario está en 82 euros, más o menos. Podemos verlo ahorita. No, 60 y tanto. No, 60 y tanto. Lo podemos revisar en la página web y le damos la información a la opinión pública. Pero es algo muy importante que hay que analizar. Luchamos por muchos años por quitar el impuesto de timbre, que era más o menos el 40% del valor de este servicio. El pasaporte es el único documento válido para viajes. Hoy en día se rebajó, y hay que decirlo, gracias al señor Juan David Vélez, que ha estado también en esta silla. Pero claro, si podemos tener logros importantes, como la reducción importante de los impuestos de timbre, también es necesario que se agilice el servicio de atención al público. Yo diría, José Ángel, que hoy sería suficiente que tal vez dejaran las cosas como estaban. Con eso se conformaría la población colombiana. Por cuestiones de tiempo, dos formas. Queda por revisar el precio del consulado, pasaporte ordinario de los colombianos. Tengo entendido que no, más adelante lo vamos a corroborar. Vamos inmediatamente con una breve pausa y de vuelta estaremos con el personaje del día y, cómo no, la información deportiva. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones. Todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias y trámites. Más información, onlyonetienda.com. La casa de Diego 2 está de vacaciones. Muy pronto volvemos con todo nuestro sabor. Atentos a nuestras redes sociales. Muy pronto regresamos con todo el sabor de la casa de Diego 2.

El personaje del día se trata de el futbolista Jadon Sancho. Luego de la decisión del Manchester United con una de sus máximas figuras, ha generado escándalo en los últimos tiempos debido a la mala relación que existe entre el técnico del Manchester, Erik ten Hag, y el futbolista. Parece no mejorar con el paso del tiempo e incluso ha aumentado la tensión por retirar a Sancho del equipo. Continúan los problemas internos en el Manchester United, ya que se encuentran en la sexta jornada de la Premier League y, a pesar de que la última victoria fue 1-0, una nueva presentación en la que Jadon Sancho no formó parte de la delegación, lo cual integró por última vez el pasado 26 de agosto. En la previa al siguiente del partido, se anunció a través de redes sociales y el diario británico The Sun que el joven de 23 años tiene prohibida la entrada a las instalaciones que utiliza comúnmente el plantel, incluso al comedor, lo que significa que solo puede comer junto a los jugadores de las inferiores del United, con quien se entrena regularmente desde que el técnico neerlandés decidió apartarlo por completo de las sesiones diarias, lo que empieza los rumores de la salida de Sancho en el próximo mercado de invierno, ya que por los momentos, de acuerdo con la relación con Erik ten Hag, pareciera que ya está fuera del equipo desde hace meses. Gracias, Carlos, con el personaje del día en el Café Mañanero. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. Se está jugando la fecha número 7. Y atención, porque el Barcelona no pudo con el Mallorca. Perfectamente puede perder el liderato. Pero también le vamos a estar compartiendo información acerca de la Copa Libertadores de América y la Copa Suramericana, los torneos de clubes más importantes del otro lado del Atlántico. También nos dice Adolfo Jiménez del Río que tiene información acerca de Luis Díaz, la estrella del fútbol colombiano. Cómo no, daremos cuenta de la Nation League, donde la selección española continúa en racha. Entramos entonces en materia y lo hacemos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador, una experiencia totalmente diferente. Está abierto desde las 11 de la mañana y hay que disfrutar de sus platos típicos al mejor estilo del chef Manuel. Innovación en la gastronomía, qué bien. Restaurante Yacaré, más información en la página web restauranteyacaré.es y redes sociales. Entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río, la Liga Española de Fútbol. Y anoche arrancó la jornada 7 de la Liga Española con 2 sendos encuentros. Uno que ganó cómodamente el Sevilla sobre el Almería con goleada 5-1. Un Almería que se hunde en la tabla de clasificación y un Sevilla que sigue ascendiendo en los puestos privilegiados. Y un partidazo a las 9:30 entre el Real Club Deportivo Mallorca y el Fútbol Club Barcelona, que terminó empatado 2-2 y con los méritos de que cualquiera de los dos se ha podido llevar el partido. Podríamos adicionar inclusive que, faltando pocos minutos para terminar, el Mallorca tuvo la mejor opción para haberse llevado este encuentro. Un Barcelona que se queda liderando temporalmente mientras esperamos los resultados de hoy, de los partidos como el del Real Madrid, que a las 7 de la tarde recibe a Las Palmas. Un Real Madrid que está obligado a reivindicarse ante su afición y un Ancelotti que debe manejar muy bien una plantilla buena que tiene y que debe hacer los cambios necesarios y justos en momento oportuno. Un Athletic de Bilbao que también recibirá a la misma hora al Getafe. Pero también a esa misma hora tendremos tremendo partidazo en la Cerámica, ya que el Villarreal recibe nada menos que al Girona. Un Girona que, si gana el partido, quedaría el líder de esta competición. Pero el partidazo de la jornada lo protagonizarán aquí en el Mestalla el Valencia Club de Fútbol y la Real Sociedad. 9:30 de la noche. Simultáneamente a la misma hora, el Cádiz recibe al Rayo Vallecano. Y ya para mañana, el Celta de Vigo recibe al Alavés, el Granada al Betis y el Osasuna al Atlético de Madrid. Escuchemos al técnico del Barcelona, Xavi Hernández, luego del empate de su equipo ante el Mallorca. Que nos tenemos que concentrar más. Lo hemos hecho el año pasado prácticamente con la misma defensa, entonces tenemos que mejorar ahí. Ahí está el punto débil, creo. El día del Celta, hoy, porque al final hemos generado. Hemos atacado, quizá teníamos que tener más paciencia y más calma, pero creo que hemos generado ocasiones para ganar el partido. Bueno, Xavi Hernández, que piensa que los errores de su equipo están en la defensa, a mejorar. Continuamos con más noticias del mundo del fútbol. Adolfo Jiménez del Río. Vamos con la selección española, sí, que sigue en racha. Hablamos de la campeona del mundo en el marco de la Nations League, que concederá cupos para los próximos Juegos Olímpicos. Derrotó a Suiza 5-0. Qué bien la selección española. Y vamos ahora también con Copa Libertadores de América. Vamos al otro lado del Atlántico. Y está con nosotros Ricard Aurio. ¿Cómo van los torneos de clubes más importantes del continente americano? Efectivamente, ayer se inició la semifinal, o iniciaron las semifinales de la Copa Sudamericana entre Corinthians y Fortaleza, los dos equipos de Brasil que igualaron a un tanto en el estadio de Corinthians. El próximo partido será el próximo miércoles entre estos dos equipos, pero esta noche, la madrugada de aquí de Europa, a las 12 para ser más exacto, la Liga Universitaria de Quito se enfrenta al Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, y lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Esta noche también a las 12:30 hora Europa, es decir, a las 6:30 hora de América, el Fluminense recibe al Internacional de Brasil. Los dos equipos brasileños se enfrentarán en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores. Y para el día de mañana, Boca Junior de Argentina recibe al Palmeiras de Brasil en lo que tiene que ver con la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de Fútbol. Gracias, Aurio. Vamos con más noticias del mundo del fútbol. Adolfo Jiménez del Río nos tiene noticias de Luis Díaz. En el día de ayer, el futbolista colombiano Luis Díaz del Liverpool fue noticia, y todo porque hizo unas excelentes declaraciones que le han dado todavía más aprecio por parte de los hinchas. Y es que recordemos que Luis Díaz se está ganando a pulso su puesto en el equipo titular del técnico Jürgen Klopp, y se lo ha ganado también con el cariño de los hinchas del Liverpool, quienes quieren olvidar la temporada pasada y sueñan con títulos en esta campaña. Y es que sus declaraciones en una entrevista en el día de ayer muestran todo el cariño que él le tiene a sus hinchas y que recíprocamente lo recibe de ellos. Nuestras metas y objetivos planificados para esta temporada son intentar ganar todas las competiciones en las que participemos. Queremos arreglar todo teniendo en cuenta la temporada que acabamos de tener. Estas fueron las palabras del futbolista colombiano de 26 años y que va creciendo en el Liverpool, siendo pieza fundamental en el equipo de Jürgen Klopp. Para el futbolista colombiano Luis Díaz en el Liverpool, todo es alegría y todo es cariño por parte de los aficionados y de sus compañeros de equipo. Por parte de otro jugador colombiano, la cosa es diferente. Y es que desafortunadamente, Juan Guillermo Cuadrado sigue sin aparecer en el Inter de Milán, y todo parece indicar que su regreso a los terrenos de juego debe esperar. Y es que el lateral podría perderse otro partido de su club, tras la tremenda inflamación que sufrió en el tendón en su rodilla izquierda en la doble fecha de la eliminatoria suramericana con la selección Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Actualidad aquí en el Café Mañanero. De esta forma nosotros también vamos llegando a la parte final hoy. Mil gracias por seguirnos. Recuerden que estamos también en las redes sociales. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, José Ángel Londoño, Aulio Ricard y este servidor. Agradecemos la atención prestada. Mañana más. Que tengan un resto de día muy feliz.